Hola, ¿qué haces? Yo de acá, ¿y tú? Esperando la greña mediática. ¿Cuál? La del contraataque. ¿Y qué? ¿Se fueron? No. Vienen con nueva cara. Contra el imperialismo y el capitalismo. ¡La guerrilla mediática! ¿Pero qué? ¿Se operaron? No, ¿por qué? ¿Por qué vienen con nueva cara? Contraataque. Con Gustavo Villapoy y Nair Mansur e Hiroshima Michinok. De lunes a viernes a las 5 de la tarde. ¡Con nueva carátula! Y entre lágrimas descubro el rollo de papel toalé que como el champú me grita ¡Freedom! ¡Freedom! Entonces comprendo, o sea, comprendo que nada nunca será como... Arranca este contraataque cuando son las 5 y 6 minutos de la tarde por tu Alba Ciudad 96.3 FM. Y recordándole a todos y a todas, gracias a quien sale este programa, un pueblo que salió a defender nuestra constitución un 11, un 12 y 13 de abril y todas las veces que sea llamada a, bueno, verse en el poder. También sale gracias a una asamblea de trabajadores y trabajadoras de Alba Ciudad, donde todas y todas nos subordinamos a ella, desde el ministro, bueno, ministros, todos los ministros que subordinan al poder popular, porque creen, por supuesto, fielmente que es la vía justa y necesaria para que los gobiernos sean más justos y equitativos. Bueno, pero recordándoles también a dónde se pueden comunicar con este equipo que produce el programa, que es Inair Mansur, Gustavo Yapol, y quien les habla, Hiroshima Michinok. Y por supuesto, en los controles se encuentra nuestro DJ Metralleta, Rigoberto. Bueno, ese saludo también a todos los operadores de Alba Ciudad que han andado en un trabajo fuertísimo. Y al Goyo y a todos que trabajan acá para que sea posible que estos programas salgan al aire. Pero bueno, recordándoles a dónde se pueden comunicar con nosotros y nosotros al 0426-513-2770, 0426-513-2770, para que puedas comunicarte, mandarnos algunas denuncias interesantes, hacer contraataque y guerrilla. Un saludo a todas esas emisoras hermanas que también nos retransmiten Radio Misión, Radio Venceremos y bueno, RPM, Radio Revoluciones por Minuto, desde Lara, Carora, Portuguesa y Táchira, que nos, bueno, nos retransmiten, y cuando se puede por acá en algún momento también nos intercambiamos algún tipo de información. Y bueno, si tú formas parte también de alguna emisora hermana comunitaria alternativa que quiera hacer guerrilla comunicacional, comunícate con nosotros a contraataque56@gmail.com. Pero también tenemos nuestro dominio de pobres. Lo tenemos por ahí, Rigo. contraataqueguerrilla.blogspot.com. Estamos en la radio. Estamos en la calle. Y ahora, Contraataque toma las redes sociales virtuales. contraataqueguerrilla.blogspot.com. Escríbenos porque... En socialismo, la comunicación la haces tú. Guerrilla mediática en la casa. Asimismo, nuestro dominio de pobre, contraataqueguerrilla.blogspot.com. Y por supuesto en el Twitter también estamos con contraataque, @contraataque963, en el cara del libro Contraataque Pendiente. Bueno, eso y más, vamos a estar acá esperándolo a ustedes que nos den las noticias, porque tenemos algunas informaciones bastante interesantes con lo que ha sido esta cumbre del Mercosur y la cumbre social del Mercosur en el 2014, donde Venezuela le entrega la presidencia a tempore a Argentina. Bueno, vamos a ir un corte y ya regresamos con más de este contraataque, la guerrilla mediática en la casa. Continuamos ahí escuchando Escape, Intifada, excelente tema y muy oportuno estos momentos donde, bueno, las injusticias no llegan a esos organismos que deberían de, bueno, tener acciones concretas, intervenciones, digo grandes organismos, porque hay otros que, bueno, sí dedican tiempo y esfuerzo y a escuchar los pueblos para que se eleven protestas y acciones concretas. Pero bueno, acá tenemos alguna información interesante porque tenemos nada más y nada menos que la declaración de la 16ª Cumbre Social del Mercosur, bueno, con los mercados comunes del sur, mejor conocidos también, donde se encontraron diversas organizaciones de Paraguay, Argentina, Brasil, Uruguay y Venezuela como, bueno, miembros activos y oficiales del Mercosur, pero también se vieron organizaciones porque en la Cumbre Social del Mercosur caben todos los pueblos. Ahí no se necesita formalidad precisa para participar, porque bueno, las organizaciones tanto como de Ecuador, de Bolivia, hicieron presencia de forma activa y protagónica en esta Cumbre Social del Mercosur que se dio aquí en Caracas el 29 de julio, dando cierre del 26 al 29 de julio del 2014. Y por acá tenemos esta declaración que sería interesante compartir con todas y todos, ya que, bueno, hay una serie de solicitudes, exigencias que hacen las organizaciones, movimientos sindicales, populares, y bueno, hasta trabajadores gubernamentales de estos cinco países que ven importante que los pueblos participen en esa construcción y propuesta de políticas. Bueno, no se diga más, vamos a leerlo rápidamente. Dice por acá: las y los participantes en esta 16ª Cumbre Social del Mercosur, voceras y voceros de las organizaciones y movimientos sociales de los países miembros asociados, quienes impulsamos sociedades que superen el capitalismo a través de políticas antiimperialistas y antipatriarcales. Nos reconocemos en la diversidad de nuestra identidad cultural. Propugnamos el fortalecimiento de nuestra autonomía. De manera especial, saludamos a la presencia de estos presidentes y presidentas de Sudamérica que conducen los destinos de nuestros países con visión progresista y sentido de participación protagónica de la ciudadanía, los sectores populares y de los pueblos a quienes expresamos nuestro profundo y más amplio respeto y apoyo. Reafirmamos nuestro compromiso con el proceso de democratización de nuestras sociedades, con el desarrollo de una democracia participativa y protagónica que nos dirija a una profunda reforma en el Estado que conocemos para convertirnos en el Estado social, democrático, de derecho, de justicia, que se proyecte desde las bases de las comunas y así transmutar hacia una nueva realidad socioeconómica, sociopolítica y sociocultural. Pregonamos que el Mercosur rescate, profundice y dé el nuevo vuelo a nuestra visión como un espacio maravilloso de unidad y diversidad visibilizado en nuestras raíces, nuestros proyectos de nación de pueblos emancipados, solidarios y libertarios. En estos tiempos de crisis global y de cambio de época denunciamos el rediseño de la geopolítica a nivel mundial trazado por el imperialismo y de las corporaciones transnacionales para mantener la hegemonía del capitalismo. Este rediseño que opera a nivel mundial, nuestra América, se ha traducido en hechos concretos contra nuestros pueblos y nuestros gobiernos, como la ofensiva guarimbera desatada contra el gobierno legítimo del presidente Nicolás Maduro, la insurrección policial contra el presidente Rafael Correa, el intento de reacción separatista desatada contra el gobierno de Evo Morales, la desestabilización articulada por la oligarquía terrateniente y las corporaciones mediáticas contra la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, haciéndose enfática y arremetida en el golpe de Estado preparado y, bueno, contra el pueblo paraguayo y la salida del presidente Fernando Lugo en el 2012. Bueno, sin duda, estas acciones fascistas han sido orquestadas por el Imperio Yanqui con la colaboración de sus lacayos latinoamericanos. Repudiamos política criminal de carácter genocida y las acciones guerreristas del gobierno de Israel contra el pueblo palestino, asesinando alevosamente a la población civil, incluyendo mujeres, niñas, niños. En este sentido, exigimos al Estado sionista de Israel la suspensión de los bombardeos, la ocupación y bloqueo del territorio palestino. Además, hacemos un llamado a los gobiernos del Mercosur a adoptar las medidas de suspensión inmediata del Tratado de Libre Comercio con el Estado de Israel. Siguen las exigencias. Exigimos la suspensión inmediata de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea en Mercosur, pues significa el inicio del fin del Mercosur autónomo y soberano. Como manifestación inequívoca de nuestra solidaridad con el gobierno del pueblo venezolano, manifestamos nuestro repudio a la artera maniobra del imperialismo disponiendo el secuestro del general Hugo Carvajal en Aruba, violentando la Convención de Viena y la disposición internacional. Expresamos nuestro apoyo al gobierno y al pueblo argentino en las negociaciones que lleva adelante frente a la extorsión de los fondos buitres. Y consideramos que los fallos de la justicia de Estados Unidos amenazan con la soberanía y por ende con el conjunto de los países miembros asociados del Mercosur, usando la deuda externa como un medio de subordinación de las naciones suramericanas. reafirmamos la legítima soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, Georgia del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes. Además, exigimos la desmilitarización y desnuclearización de la región. Nos solidarizamos con el pueblo brasileño y sus organizaciones en el apoyo al plebiscito popular de la constituyente exclusiva y soberana de la Reforma Política República Federativa del Brasil y al decreto presidencial que institucionaliza el Sistema Nacional de Participación Social. Pedimos el respeto a la soberanía del pueblo haitiano y sus autoridades legítimas. Solicitamos a los Estados miembros y asociados del Mercosur implementar políticas públicas que generen bienestar, seguridad, garantizando plenamente su derecho inalienable a su autodeterminación. Denunciamos la aprobación de la Ley de Alianza Pública y Privada en la República de la Paraguay como vía para privatización de los activos públicos y nos solidarizamos con las organizaciones sociales y populares que exigen su derogación. Condenamos la criminalización de las luchas sociales con asesinatos a dirigentes, la violación de libertad sindical. Exigimos la libertad inmediata de los campesinos víctimas de la masacre de Mariana Cuay Curuguatí. Luego del rechazo de nuestros países al ALCA, denunciamos la nueva ofensiva del imperialismo a través del Tratado de Libre Comercio, mejor conocido como TLC, que retomando la iniciativa con la Alianza del Pacífico, que solamente pretende introducir filosofía y estrategia neoliberal. Reiteramos nuestro apoyo al proceso de paz iniciado en la República de Colombia y exhortamos al gobierno colombiano, al FARC-EP, a que junto al pueblo concluyan en un proceso iniciado por la paz y la justicia que toda la sociedad colombiana aspira. Exigimos a la transnacional Texaco y Chevron que asuma su responsabilidad ante el pueblo amazónico y el gobierno ecuatoriano por los daños ecológicos ocasionados y reafirmamos su deber de indemnizar a este Estado. Apoyamos la justa demanda de salida del mar a la que tiene derecho el pueblo del Estado Plurinacional de Bolivia, derecho consagrado por la ONU, y rechazamos las pretensiones de la oligarquía anglo-chilena. Saludamos la puesta en marcha de la Unidad de Apoyo de la Participación Social del Mercosur y reafirmamos la necesidad del cumplimiento de los Estados en la ejecución de presupuesto y dotación de recursos necesarios para que cumplan con la función de profundizar y articular la participación de las organizaciones populares. Reafirmamos la importancia del Instituto Social del Mercosur y del Instituto de Políticas Públicas de Derechos Humanos del Mercosur como mecanismo de fortalecimiento y buen funcionamiento de la institucionalidad del Mercosur. Exigimos a los Estados miembros y asociados del Mercosur la investigación expedita con resultados concretos sobre las desapariciones de asesinatos de líderes indígenas y campesinos en las regiones. Exhortamos a los Estados miembros y asociados del Mercosur a promover, sensibilizar, concientizar, aplicar y garantizar las leyes, así como proponer legislaciones en materia de la igualdad, equidad de género, bueno, con la inclusión de los compañeros de LGBTI. Garantizar los derechos políticos de las mujeres, postulaciones paritarias y las alternancias de 50-50, garantizarlos integralmente en todos los espacios de vida sin discriminación por orientación sexual, identidad o expresión de género. Revisar y evaluar y transformar los planes de estudio de los Estados miembros y asociados del Mercosur desde la perspectiva de promover la educación laica, humanista, con perspectiva de género, visibilizando todos los grupos vulnerados. Impulsar el feminismo como modelo inclusivo de vida en el Mercosur. También proponemos considerar en los Estados miembros a los asociados del Mercosur un modelo educativo universitario que permita la transversalización de los mecanismos ideológicos, culturales, políticos, fundamentados en la universalización, movilización, pertinencia local, regional y la construcción de la nueva ciudadanía necesaria para la transformación de las conciencias de nuestros pueblos por la vía de la educación humanista, liberadora, antipatriarcal y antiimperialista. Exhortamos a que los Estados miembros asociados al Mercosur responsabilicen y controlen a las empresas que tienen intereses sobre territorios con recursos naturales estratégicos, generan inestabilidad productiva para las y los habitantes de los pueblos originarios que tienen que abandonar sus territorios, generando una migración forzada hacia algunos países del Cono Sur. Estos mismos capitales financieros que controlan seguros, industrias farmacéuticas, biotecnología, el llamado complejo médico industrial, encarecen al sistema de salud, produciendo procesos inflacionarios en la región, por lo que los pueblos pierden el acceso al derecho fundamental de la salud, por lo que lo solicitamos a los Estados miembros y asociados del Mercosur a que ejecuten estrategias de complementariedad productiva que incluyan transferencias tecnológicas para el desarrollo de industrias farmacéuticas, insumos, equipos médicos a través de la creación y fortalecimiento de empresas públicas en la región con visión humanista y no mercantilista, con especial énfasis en la producción de medicamentos antirretrovirales. Exhortamos a los Estados miembros y asociados del Mercosur a promover un sistema único integral de salud, fortaleciendo la prevención y promoción de las mismas, incluyendo la medicina ancestral. Exhortamos a los Estados miembros y asociados del Mercosur a la adopción de políticas públicas para fortalecer, potenciar, afianzar la generación de redes locales y regionales de comunicadoras y comunicadores para la sistematización, intercambio, distribución y difusión de contenidos multiformatos basados en la realidad sociocultural y política de cada país, teniendo como referencia Alba TV, que permita la constitución de un banco de contenidos suramericanos. Instamos a profundizar las políticas públicas orientadas a usar software libre y estándares abiertos, tecnologías libres, para construir una plataforma de infraestructura con soberanía e independencia tecnológica que permita control de su informática, que evite, entre otras cosas, el espionaje y la instrucción en los sistemas informáticos. Denunciamos que existe un doble discurso y un tratamiento diferencial según los intereses transnacionales de Internet y empresas redes sociales cuando se hace apología al delito y se utilizan estas tecnologías para desestabilizar gobiernos, como ha sido evidente en Argentina, Brasil, Ecuador y Venezuela. Reconocer el uso de Internet como un derecho humano y bien público, garantizando la calidad del acceso y de los servicios de telecomunicaciones que permita usar responsablemente la red como un medio de producción en la nueva economía basada en conocimientos libres. Instamos a los Estados miembros y asociados al Mercosur a ampliar el debate sobre la gestión, uso, administración de la red local global, es decir, el modelo de gobernanzas de Internet. Articular iniciativas y planes regionales en el uso de tecnologías de la información y comunicación con software libre, estándares abiertos y gobiernos electrónicos entre los países miembros y asociados al Mercosur, que implique la formación para el desarrollo de aplicaciones que atienda la infraestructura crítica de nuestros países a un bajo software y tecnologías privativas. Exhortamos a estas partes y asociados al Mercosur a promover el desarrollo de una economía social y solidaria que permita potenciar un nuevo modelo basado en justo intercambio, la lucha contra el cambio climático, el rescate de la siembra y la cosecha de agua a través de la creación de pisos térmicos, la semilla autóctona para lograr que no sean transgénicas y creado las condiciones que favorezcan la existencia de redes de prosumidoras y prosumidores libres y asociados. Promover el Estado partes y asociados el fortalecimiento del uso de monedas locales para el intercambio solidario, los mecanismos de control de precios al consumidor, al productor a nivel regional, la creación de políticas públicas para la protección del ambiente, el impulso y convenios solidarios para los pagos oportunos y programas de producción de viviendas desde el movimiento sociales. Proponemos a los Estados miembros y asociados la conformación de un Fondo de Desarrollo Local Sustentable del Mercosur que permita la producción y acceder a la adquisición de alimentos y otros bienes con el protagonismo de los movimientos, organizaciones sociales, micros, pequeños y emprendedores. Permitir la participación directa de los movimientos sociales en MITIMIS, el Consejo de Administración en el Banco del Sur debe ser realizado. Expresamos al culminar nuestras jornadas de trabajo nuestro reconocimiento a la hospitalidad de las autoridades nacionales y a todo el pueblo venezolano que está siendo partícipe protagonista real de una profunda transformación social, económica y política cultural de la República Bolivariana de Venezuela. Estos fueron todos los acuerdos de las cuatro mesas generadas en la declaración que hacen y conforman esta declaración de la 16ª Cumbre Social del Mercosur, que ocurrió desde el 26 al 29 de julio del 2014. Así que bueno, vamos a ir después de leer esta larga declaración, pero necesaria y oportuna, ya que, bueno, algunas personas, cientos de personas trabajaron en esta gran propuesta para esta nueva, que es el mercado común del sur y las lógicas que deben de tener aquí. En Contraataque, la guerrilla mediática en la casa con Mercosur. No te vayas. Siguiendo el pensamiento del papá de los libertadores, Venezuela dijo fuera, fascista del Musa, boicot contra Israel, económico mundial, abajo tu checkpoint, abajo tus murallas, hallate en ayer, hallate intifada, alimentos, medicina, los bloqueaste criminal, respeta su gobierno, decidieron por jamás, disparan los halcones y asesinan a inocencia, vamos todos puño en alto por los niños de esa tierra que gritan día a día, Palestina se respeta, el mundo se levanta, Palestina, Venezuela, Palestina se respeta, Venezuela te respeta, Palestina, Venezuela te respeta, siguen comiendo en McDonald's mientras bombardean Gaza, muchos no entienden la protesta, la guerra no ha llegado llega a casa, sonrisa feliz, sonrisa que comienza la guerra en otro país, please, mueren niños inocentes, son luces que se apagan, resistencia, Palestina, insurgencia, intifada, invasión, militarización, igualacionismo, el mundo se enfrenta al neonazismo, legalizando robo de territorios con terrorismo, la ONU es solo un espejismo, legalizarse la masacre, estructural es el problema, democracia transnacional neoliberal, representas al monopolio del capital, a todos los pueblos del mundo le caes mal, entraste en tu fase inmoral imperialista fascista, llamas a los pueblos que se defienden terroristas, generando guerras con tu odio, objetivo, territorio, petróleo, obligas a los pueblos a pelear, Palestina es resistencia, resistencia es jamás, luchando todos unidos, enseñanza de Arafat. Venezuela, que lo sepa el continente, Palestina no se rinde, Palestina no se vende, luchemos codo a codo, luchemos todos juntos, gritemos en este mundo que derrumbe ese mundo. Del siglo XXI, lo que tengo que decirle, en consecuencia la asumo. Estamos en resistencia, así que súbanme los puños. Lance sus zapatos, pero láncelos bien duro. Venimos más conscientes, ahora voy en alertada. Asesinan a civiles de manera descabellada. Quieres cobrarte lo que te hicieron en tu vida pasada, pero te jodiste. Volvió la intifada. Nada, tú serás juzgado con George Bush y con el Papa. Tú no tienes tierra, ahora quieres estar en el mapa. Los pueblos se despiertan y empieza a protestar. No tuviste chance contra Hezbollah. A tu patrocinante lo vamos a boicotear. Disneylandia, Coca-Cola, IBM, L'Oreal, Procter & Gamble, Esso Mobile, y la Kraft, Johnson & Johnson, Chevrolet, Nike, Metaf. Con tus armas tecnológicas, tu tanqueta, tu metralla, nuestra voz nunca se calla, no me ganes esta batalla. Naciones Unidas de ustedes estamos altos, tú dices ese al fuego, pero no me dices cuándo. Tu discurso a mis oídos, verdaderamente hipócrita, tu mirada de sionista, se percibe bien irónica, malévola, racista, grupo de escoria, los palestinos somos todos, anda lucha por tu gloria. Libertad para Ilich Ramírez. ¡Únete, pueblo! Thank you.

Somos alegría. Somos conciencia. Somos pueblo que hace revolución. Somos Alba Ciudad. Continuamos cuando son las 5 y 1 minutos de la tarde por tu Alba Ciudad 96.3 FM y en el contraataque recordamos la mensajería de texto al 04-26-513-2770. Y bueno, después de leer esa gran declaración de la cumbre social del Mercosur, tenemos algunas informaciones importantes. Hoy estamos internacionales porque, bueno, ahí ayer pudimos tener la oportunidad de estar, tener como invitado especial también al Mercosur a Evo Morales. Y en ese tono también aquí tenemos acciones concretas de algunas acciones que está tomando Bolivia frente a algunas agresiones que se le están haciendo a su comunidad. Bueno, Bolivia declara a Israel estado terrorista. Exigirá visas para el ingreso de sus ciudadanos. Y esto no sale de la nada. Es importante tenerlo claro porque, bueno, en reunión de gabinete de gobierno de Evo Morales decidió este miércoles denunciar el acuerdo sobre visas de 1972 suscrito por Israel y pasar a ese país a la lista 3, que significa que a partir de ahora es considerado un estado terrorista. Bueno, la determinación obliga a los ciudadanos israelitas, lamentablemente, a tramitar visas de ingreso a Bolivia. Pero es que hay que tomar medidas, por eso es que Evo Morales toma estas decisiones frente a las agresiones y descaros de Israel contra los pueblos, el pueblo palestino, ahorita en particular. Pero bueno, me dice por acá, pasa a la lista 3. Significa, en otras palabras, que estamos declarando un estado terrorista a Israel, anunció Morales tras justificar la decisión en el rechazo a los ataques que Israel insiste contra Palestina. Lamentablemente, el gobierno de Israel no respeta las convenciones internacionales, los derechos humanos, y por eso se toman estas decisiones. El Estado boliviano y el pueblo hemos tomado la firme decisión de denunciar el acuerdo sobre las visas contra, y bueno, más preciso, con Israel del 17 de agosto de 1972, que se firmó bajo un régimen de dictadura en Bolivia y que permitía a los ciudadanos israelíes ingresar a Bolivia libremente sin ni siquiera tener visa de ingreso. A partir de esta denuncia, Israel pasa a un grupo 3, informó el presidente. Añadió, estando obligado a cumplir con trámites de visas para ingresar a Bolivia con su, bueno, con una consulta previa a la Dirección Nacional de Migración, que evaluará la pertinencia, la justificación de su ingreso. Y bueno, todo esto ocurre porque el Estado de Israel no respeta los acuerdos internacionales de ninguna instancia. Y no es, digamos que no actúa solo, porque también por acá en Apurrea nos dice el canciller Jaguas, bienvenida sea la furia de Estados Unidos contra Venezuela. Bueno, el canciller de la República, Elías Jaguas Milano, aseguró que el gobierno de Galletica Oria, mejor conocido como Barack Obama, en los últimos días ha exacerbado sus ataques contra Venezuela porque, bueno, pidieron sus oportunidades políticas en el continente. Ahora va con lo que más tienen, que es el poderío militar. Bueno, en la rueda de prensa de medios de comunicación nacionales e internacionales, Jaguas indicó que Estados Unidos nunca ha mostrado interés de detener puentes de diálogo con base del respeto, la cooperación sincera, el beneficio mutuo de los pueblos de América. Afirmó, con la revocación de la visa a un número de funcionarios venezolanos supuestamente involucrados en violencia de los derechos humanos, al Departamento de Estado evidencia, bueno, que las acciones desesperadas las toman contra nosotros, y sin embargo un reconocimiento al importante papel que juega la Venezuela revolucionaria en la conformación de este nuevo mundo que están haciendo. En ese sentido, el ministro de Relaciones Exteriores dice, bienvenidos sean pues la furia de Estados Unidos contra Venezuela, si lo que se nos intenta cobrar es el papel que jugamos en la lucha por América Latina y la unidad de desarrollo sin pobreza estable y con territorio de paz. Bueno, Elías Aguas reiteró que la única forma en que se relaciona Estados Unidos con los pueblos es por medio del atropello y la prepotencia imperial. Cada día más el derecho internacional prevalece. Vamos a ver qué tanto les dura el aparato. Ellos, bueno, conformaron algunas instancias, los pueblos de Sudamérica. Quizás nos tardamos un poco en tomar, en realmente ver esa unidad que tanto el presidente Chávez nos impulsó a que se concretaran hoy en ese Mercosur, donde ahora Argentina tiene la presidencia pro tempore y Venezuela acaba de entregar la presidencia pro tempore a Argentina. Y bueno, se ven ya un bloque con todas las diferencias que se puedan tener, pero que avanza hacia la unidad, porque bueno, dice que estamos en los tiempos de Bolívar, donde Bolívar nos dejó y donde justo teníamos que estar, como alguna vez nos dijo el presidente Chávez en Brasil, en la cumbre extraordinaria donde, bueno, se dio ingreso a Venezuela al Mercosur. Ayer era un lema ese, que Bolívar nos dejó donde siempre tuvimos que estar y donde estamos avanzando el día de hoy. Nos vamos a ir a un corte, pero no antes, quiero compartir con ustedes que el día de ayer, compañero Gustavo Yapol, bueno, nos mandó algunos mensajitos recordándonos que alguna persona hizo una denuncia concreta frente a una injusticia que se estaba llevando ahí con la gente de Farmatodo. Dice, llegó este mensaje el día de ayer. En Farmahorro, mejor, bueno, son casi que iguales, pero este puntual en Farmahorro. Petare violaron los derechos de nuestra camarada Mariel y no ha podido hacer nada ante, bueno, abuso de nuestras camaradas. Da luz este jueves y necesitamos ayuda. Le dan liquidación, la botaron embarazada y bueno, no tiene cómo su hermano, no tienen cómo resolver estos problemas. Bueno, compañero Gustavo y la compañera Inair, que sé que está detrás de toda esta de este contraataque contra la injusticia, se comunicaron con las compañeras, referimos el caso a los organismos correspondientes, y la compañera Mariel la llamaron y bueno, mañana da luz con cesárea y se le está gestionando una ayuda importante, bueno, y asesoría legal más que todo frente a las injusticias, porque bueno, la ley ampara, tanto la ley del trabajo como la ley de la mujer ampara para que este tipo de injusticias no ocurran más nunca, porque es el derecho a la vida de ese niño, es el derecho a la mujer a poder seguir teniendo un ingreso. No puede ser que, bueno, ya estás embarazada, te meto una patada por donde se me ocurra y no hay ningún tipo de responsabilidad. 4 lochas, no puede ser. Así que el llamado es a todos los organismos y a las empresas privadas a que respeten los acuerdos, a que respeten los derechos tanto de las mujeres como de los niños, como de los hombres, los derechos a la vida. Y bueno, que se han luchado tanto en revolución. Así que bueno, un saludo a Mariel, al equipo, a su hermano y a esa bebé que ve en camino, que bueno, más pronto que tarde la vamos a tener aquí en cabina para que nos eche el cuento de toda esa odisea. Y bueno, y ahora este respiro que le está dando la revolución bolivariana y los camaradas del contraataque. Nos vamos a ir un corte y ya regresamos con más de la guerrilla mediática en la casa. Por la paz en la paz del mundo, juntos echados vamos, juntemos manos por la vida. mundo podrido y corrupto. Hemos sido manejados, manipulados y todo es consumo. La creación está amenazada, su mano de sangre manchada. Y nunca pasa nada, criminales, delincuentes en corbata. Parece que su plan marcha, en nombre de la humanidad decimos basta. Hombre erguido, levanta las piernas porque de rodillas no se va la pelea. Hombre erguido, levanta las piernas porque de rodillas no se va la pelea. La historia me dijo contigo vecino, persiste, seguimos luchando. Con esta sudando mi pluma, con tuya tormenta, hormiga guerreando. Respeto, regando, fascismo, intentando, nosotros no quedando de ideas. Debate de puño, bandera de pueblo consciente, seguimos alzando, alzando. Por la justicia social, contra la cultura, luchar contra el sistema asesino, imperialista, mundial. Por eso insisto, resisto, revolución y luego existo. Poderosos somos muchos, por lo mismo es que resisto. Ponte erguido, levanta las piernas, porque de rodillas no se va la pelea. Ponte erguido, levanta las piernas, porque de rodillas no se va la pelea. No se va la pelea, ponte erguido, levanta las piernas porque de rodillas no se va la pelea. Continuamos este contraataque ya a punto de darle matarile a este programa. Bueno, estamos escuchando Amenaza Foránea, dedicada a Palestina, donde, bueno, estamos escuchando en voces de Centauro, Tiburcio, Olayo, Anacay y Jonelio. Así que, bueno, dedicación exclusiva a la lucha por el pueblo palestino. Así que ponte erguido y da la pelea, porque de rodillas no se puede. Pero bueno, nos vamos a ir a nuestra próxima sección, ya a punto para darle una despedida un poco jocosa a este programa. Nos vamos a ir a nuestra tostón de arepa. En un país donde impera la felicidad, la alegría y el humor, un pequeño grupo de amargados pretende hacer sufrir a la mayoría. Escondidos en caros hoteles y casas lujosas, se reúnen todos los días para hacer el mal. ¡Tostón de arepa! ¡Tostón de arepa! ¡Lleva tu tostón de arepa! ¿Güey? ¿Güey? ¿Güey? Ramón Guillermo Abeledo renuncia a su cargo como secretario ejecutivo de la MUT. Loca, loca, loca. Te volviste loco y disparaste frente a mí. Bueno, Ramón ¿qué? Abeledo dice lo siguiente: no me despido, lo que hago es mudarme de sitio. Yo no me voy de la casa, lo que hago es mudarme de cuarto. Agregó quien fungiera hasta hoy como líder de la MUT tras aseverar que en la unidad no hay lugares indignos. Asumo con la frecuencia en el alto de la condición de militante de la unidad, dijo el desplazado por esta. El dirigente opositor espera que con su declinación mejoren las cosas y se pueda reestructurar a la MUT. Además, explicó que no quiere que su nombre sea apuntado a la unidad por añadidura. No quiero que mi nombre y la polémica que se me pueda suscitar sigan siendo excusas para que se dispare por, bueno, mampuesto a la unidad. En ese orden de ideas también denunció que en los últimos meses se ha desarrollado una campaña artera y sañuda contra la mesa de la unidad con la finalidad de golpearla y disparar contra la credibilidad de sus voceros y servidores. Pero hay un tostón plus. Sí, hay un tostón plus porque la actriz o ex actriz Fabiola Colmenares, bueno, arremete contra Aruba por caso de Carvajal. Dice aquí: Fabiola Colmenares dejó de ser una famosa actriz hace mucho tiempo, específicamente desde que decidió, bueno, jugar a la política y a la eterna candidata a la alcaldía del municipio de Vargas, mejor conocido como La Guaira, acumulando ya varios fracasos electorales, pues siempre ha sido derrotada por el candidato de la revolución, sea cual sea, a quien lance la tumba. La activista del partido de ultraderecha Voluntad Popular recurre a menudo a las redes sociales para captar algo de atención arremetiendo contra el gobierno bolivariano. Y bueno, a diestra y siniestra con tal de, bueno, demostrar esta vez con el caso del diplomático Hugo Carvajal. Bueno, uno de los nick y de los Twitter también colocaba, dice, en todo caso podremos decir que salió como pollo y regresa como palo de gallinero. Entre tanto, bueno, Colmenares ha usado el caso de la detención ilegal del cónsul venezolano como excusa para ofender al presidente de la República, entre tantos. No vale la pena repetir algunos tweets, pero realmente lo que le podemos decir a la compañera es que quizás vuelva a las carreras de las artes. Quizás le vaya un poco mejor. Bueno, nos fuimos en este contraataque. Ya son las 5:57 de la tarde. Recuerda sintonizar de lunes a viernes a las 5 de la tarde el contraataque. Que quizás, bueno, mañana esté mejor. No se sabe. Nos vamos, como todas las tardes. Recordamos que Cristo te ama y Chávez también. Llega el programa Contraataque. Recuerda mañana sintonizar Contraataque de lunes a viernes a las 5 p.m. La guerrilla mediática. Por Alba Ciudad 93.3 FM. La guerrilla mediática. En la casa. ¿A la casa? Ay, creo que nos estamos pasando de tiempo. Especulando. Porque Cristo te ama. Y Chávez también. Y Maduro también. Maduro también te ama. Todos te amamos. Maduro. La revolución. Patria, patria, patria. Patria.